imaginación, pincel y silueta. Bienvenidos a conocer las líneas, formas y colores de las manos que han pintado el Ecuador. Conozcamos juntos la obra y memoria de los pintores ecuatorianos que con su magia han dado luz y vida a la historia de nuestro pueblo. La Tacunga, pensil de los Andes, ciudad que alberga al imponente Cotopaxi, ha dado al Ecuador uno de los artistas más importantes de nuestro tiempo, Leonardo Tejada, hombre de una inteligencia lúcida y creadora. Latacungueño de memoria prodigiosa, susceptibilidad refinada y sensible ante ciertas cualidades de la vida. Recibe una vigorosa formación intelectual y humana. Estudia en su infancia en una escuela dirigida por los hermanos cristianos. En 1923 ingresa a la Escuela de Bellas Artes, donde su espíritu rebelde lo lleva a la búsqueda de la libertad, alejado de los conceptos de la colonia. Integra un grupo antiacadémico junto a dos grandes, Eduardo Kingman y Diógenes Paredes, exponentes de la pintura indigenista del Ecuador. Indigenismo que guarda una profunda vinculación con el pasado histórico, el rescate de las expresiones de nuestros pueblos, la reivindicación de la memoria ancestral de América. En los óleos, acuarelas y grabados de Leonardo Tejada, Quito se dibuja como una de las ciudades más bellas de América. El indio, los montubios, danzantes y músicos, diablos y brujas, tambores y castillos, se unen en cuadros como Identidad, Madre India y Mosaico Popular. Por los años 50, organiza su primera exposición nacional de artes populares, mostrando al Ecuador y al mundo las formas y los colores del folclor de un pueblo cargado de esperanza y rebeldía. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Imaginación, pincel y silueta. Una mirada a la obra y memoria de nuestros pintores. Un recorrido por el alma y la belleza de los sentimientos de su creador.